En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. EC Composite. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diferencias. Mi nombre es Javier Pascual y es un gustazo estar con ustedes en esta noche 29 de enero. Ya se está terminando el mes, el primer mes del año 2020, y este es obviamente nuestro último programa de este mes. Y por supuesto con todas las energías para arrancar esta noche, porque definitivamente hay muchas cosas que han ido pasando durante esta semana en el acontecer LGBT, porque sí, dentro del mundo LGBT van ocurriendo algunos avances, algunos retrocesos, algunos quiebres dentro de los derechos, dentro de los avances, y precisamente hoy estaremos abordando un poquito ese tema. También, por supuesto, uno de los temas que más están conmocionando un poco a nuestro país, a nuestra ciudad, que nos tienen intrigas, ¿no es cierto? Y que ya muy pronto tendremos como información oficial acerca del tema del coronavirus. Pero hoy queremos también hablarles un poco acerca de qué es lo que están haciendo en otras partes del mundo respecto a esto, sobre todo con el tema del uso de medicamentos. En algunos casos inclusive se ha llegado a mencionar que se está utilizando la medicación que suelen usarse las personas para combatir el VIH. También se lo está usando, algunos casos han usado ya para el tema del coronavirus también. Así que muy importante, ¿eh?, este caso, este tema que estaremos hablándolo más adelante. Y también, por supuesto, te traemos un test para que tú puedas medir qué tan posesivo o posesiva eres. Eso es tan importante también dentro de las relaciones, saber identificarte, ¿eh?, saber qué tan posesivo o posesiva eres. Eso es fundamental para una relación, ¿no es cierto? Quizás hay personas que lo manejan bien, relaciones de pareja que sí toman muy bien el tema y llevan, e inclusive algunas desean y gustan, ¿no?, de las personas que tu pareja sea un tanto posesivo, posesiva, ¿no es cierto? Pero otras que en cambio no. Entonces vamos justamente a eso, ahí probando un poquito este tema de este test, ¿no?, para saber qué tan posesivo o posesiva eres dentro de tu noviazgo. Así que, pues, para continuar y empezar ya con nuestro programa, ¿qué les parece si nos vamos ahora con un tema musical? Y ya volvemos con más de Punto Diverso. Me hiciste daño, debiste hacerlo con alguien de tu tamaño. Abusaste porque me faltaban años y pensé algún día creceré. Me diste un golpe y luego dos y luego me llevaste al borde. Te burlaste porque te creías enorme y pensé algún día creceré. De mis cenizas, de mis trozos rotos, debes creer en lo que ven tus ojos. Puse un pie, me paré en el lobo. Y ahora que soy grande, rica, dura, fuerte y poderosa, reina que de madrugada. Dejé mis fotos corriendo solo con mi alma. Y paso a paso algo de mí se desgarraba. Y pensé, algún día creceré. De mis cenizas, de mis trozos rotos, debes creer en lo que ven tus ojos. Puse un pie, me paré, me levé. Tu vida que no se me olvida todo lo que hiciste. Yo estoy en la cima y aquí desde arriba no gritas que no puedo oírte. Estábamos disfrutando uno de los recientes éxitos de dos de los íconos más importantes de la música en español del mundo LGBT. Estamos hablando de Mónica Naranjo y Gloria Trevi, casi digo Gloria Guzmán. Y Gloria Trevi, por supuesto, estas dos reinas del pop, de la una de España, la otra de México, pero que dentro del habla hispana, dentro de la cultura gay hispana, latinoamericana, pues son dos grandes representantes de esta música. Y por supuesto dos personajes que se han robado mucho el cariño y el aprecio de toda la comunidad LGBT, quizás por el tema de sus canciones, que hablan siempre de una reivindicación, que hablan siempre de del derecho a sentirte y a sentir tu cuerpo y tu sexualidad. Por ejemplo, Mónica Naranjo, ¿no?, en sus temas, inclusive topando temática de trans, ¿cierto? Hablando justamente de estos cuerpos de Gloria, ¿no?, que a veces lo que quieren es más y más, ¿cierto? Hablando un poco en referencia a las trans, ¿no es cierto? A las chicas trans, que siempre ellas quieren verse tal y como ellas se imaginan, ¿no? Como dice la Grado en su speech en la película, ¿no es cierto? De Todo sobre mi madre. Es importantísimo, ¿no es cierto?, cómo esta inclusión de estos temas lo hagan también a través de la música. Y por supuesto, Mónica Naranjo, una gran representante. Y por otro lado, Gloria Trevi, que quizás en un principio no tomaba temas de temáticas LGBT en sus canciones, pero siempre sus temáticas, sus historias han ido muy pegadas y han sido muy estrechas a las realidades de las comunidades LGBT, ¿no es cierto? Como el tema de hablar el tema de un doctor psiquiatra, ¿no es cierto?, que te encierran o que te quieren llevar a un psiquiatra para cambiarte porque te dicen que estás loca, cosas, realidades muy similares que están y que pasamos los LGBTs dentro de nuestros diferentes ámbitos, ¿no es cierto?, con nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestros inclusive con nuestras relaciones amorosas también, por supuesto, ¿no?, que a veces, pues sí, también tenemos, ¿no es cierto?, a veces estas personas un tanto tóxicas o violentas que siempre nos quieren, que de pronto quieren sentirse superiores y o quieren de pronto derrumbarnos, ¿no es cierto?, y a veces sin querer también. Así que grande esta canción, el tema grande que estábamos escuchando, justamente un tema que además en su video musical topa el tema del bullying. Así es, por eso dentro de sus frases, ¿no es cierto?, dentro de sus canciones, dentro de la canción, perdón, dentro de una de sus estrofas menciona, ¿no es cierto?, tú te creíste más grande que yo y algún día creceré, ¿no es cierto?, para defenderme de tu abuso, de ese bullying, de esa cosa. Así que también recomendable, muy recomendable ver el video musical de este tema grande de Mónica Naranjo junto a Gloria Trevi. Así que, bueno, sin más, empecemos ya con las noticias entonces de esta semana, porque, como les había mencionado, en China, pues, se ha desatado una epidemia del coronavirus, y, bueno, lamentablemente en algunos países también ya se ha ido, encontrando casos de coronavirus. Así que vamos a hablar un poco acerca de esto y sobre todo de cómo los médicos en China han comenzado a recetar medicinas para el VIH con el fin de tratar los síntomas iniciales del coronavirus y así prevenir futuras muertes, prevenir así también que este virus empeore la salud de las personas. Así que este pasado domingo 26 de enero, la Comisión Municipal de Salud de Beijing en China dio a conocer que están utilizando dos medicamentos contra el VIH para combatir el coronavirus, aunque debido a que todavía no hay una cura para esta dolencia, las medicinas, hablamos del VIH, ¿no?, las medicinas antirretrovirales solamente servirán para tratar los síntomas de la enfermedad. En cambio aquí hablamos del coronavirus, ¿no es cierto? Entonces el medicamento para el VIH servirán para tratar los síntomas de la enfermedad del coronavirus. Un medicamento contra el SIDA ha dado resultados en el tratamiento clínico, sobre todo de neumonía por coronavirus. Y además el medicamento mencionado también ha sido recomendado en el programa de diagnóstico y tratamiento de neumonía de la Comisión Nacional de Salud para la nueva infección por coronavirus. Así que esta prueba ha servido un poco, ¿no es cierto?, estos medicamentos. Así que, de acuerdo a Reuters, la farmacéutica estadounidense AbbVie Inc. notificó este pasado domingo que esta sería la encargada de suministrar los antirretrovirales solicitados por el gobierno chino para tratar los síntomas de neumonía. Así, los doctores están recetando el medicamento Aluvia, también conocido como Caletra, que contiene lopinavir y ritonavir. Esta pastilla se tiene que tomar dos veces al día junto a una dosis de interferón alfa, una medicina que se utiliza durante las quimioterapias. De la misma manera, en una conferencia el domingo, la Comisión Nacional de Salud de China remarcó que este tratamiento todavía no puede eliminar el coronavirus del cuerpo humano y en realidad lo que se busca con estos medicamentos es controlar los síntomas de alguna enfermedad provocada por el virus. Esto se hace con un fin de darle tiempo al Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades y así desarrollar una vacuna efectiva para el coronavirus. Así es. Si bien es cierto, cuando una persona y los virus realmente no hay realmente una cura, ¿no?, para eliminar el virus de tu cuerpo, pero sí puedes, por un lado, prevenir o fabricarte una vacuna, ¿no es cierto?, que es lo que, por ejemplo, ya sucede con el tema del VIH, que ya existen medicamentos para prevenir el VIH, así que lo mismo pueden hacer en el caso del coronavirus. Así que esperemos que China, que tiene todo este respaldo afortunadamente científico, ¿no es cierto?, bastante grande, pues que rápidamente encuentre, ¿no es cierto?, una cura, por lo menos un tratamiento para evitar que otras personas adquieran el coronavirus y obviamente un medicamento que pueda tratar, que pueda disminuir los efectos y evitar así muertes de más personas. Así que también, un poco de acuerdo con la información recabada por Bloomberg, hasta el momento 80 personas han fallecido por el coronavirus. Asimismo, hay 2.744 pacientes registrados en China continental y los más de 30.000 habitantes de Wuhan, donde se reportaron nuevos casos a finales de diciembre del 2019, y se encuentran ya en cuarentena y en observación. Y por otro lado, de los 29 afectados que no son oriundos de China, se encontró que 26 de ellos pasaron por Wuhan, durante sus viajes y ahí se contagiaron. Entonces la preocupación más grande para las autoridades sanitarias es el periodo de incubación del virus. Esto debido a que el coronavirus puede tardar hasta 14 días en presentar efectos, así que no es inmediato, y eso es un poco la cuestión, ¿no? Que no se puede de pronto prevenir antes, sino hasta cuando ya se manifiesten los síntomas. Y por suerte es apenas solo 15 días, ¿no? Porque hay otros virus que en cambio, como el VIH, por ejemplo, que recién los síntomas se sienten a los 2 años, ¿no? Como mínimo. Así que debido a esto, debido a este periodo de incubación de 15 días, es posible que haya personas que ya lo tengan, pero que no estén tomando las precauciones adecuadas para no contagiar a los demás por la falta de síntomas. Como se mencionó anteriormente también, el momento, los tratamientos de antirretrovirales y medicamentos contra el cáncer no son efectivos para acabar con el virus. Estos solo ayudan a controlar los síntomas de alguna enfermedad causada por el coronavirus. Así que no obstante, un grupo internacional de científicos publicó un estudio de la revista The Lancet donde informaron que están realizando nuevos experimentos con antirretrovirales para encontrar una posible cura. Así que esperamos que ya pronto se tenga una buena noticia respecto a este tema. Y obviamente el Centro de Chino para el Control y Prevención de Enfermedades se encuentra trabajando con organizaciones internacionales para desarrollar una vacuna lo más pronto posible. Todo esto con el fin de evitar que el coronavirus cobre más vidas y se extienda alrededor del mundo. Así que esperamos que realmente esto se pueda controlar de la mejor manera y así nos evitamos de pronto una pandemia grande. No cabe recalcar igualmente que toda la información, al menos de la que tengamos en nuestro país, la tengamos solamente a través de medios oficiales. Así que esperemos la información esa y así poder estar tranquilos también, porque lo importante es mantener la calma, por supuesto, y no evitar también que acá en nuestro país se empiece de pronto a especular muchísimo respecto al tema, sino solamente tratemos de manejarnos solamente respecto a la información que ya contamos, ¿no? Que ya tenemos, así es. Así que ese es un poco el tema con respecto a esta noticia, ¿no? Del coronavirus. Así es. Vamos por otro lado, precisamente, a una de las noticias que generalmente también aparecen por ahí es cuando una persona es botada del trabajo por razones de discriminación. Y las razones a veces, o las formas en las que las personas o los jefes, ¿no es cierto?, de pronto te encuentran o encuentran alguna razón para hacer evidente su acto discriminatorio, a veces siempre están ligados, ¿no es cierto?, a experiencias, de pronto a que te encontraron con tu pareja, por ejemplo, o el hecho de que sepan que te vas a casar con alguien de tu mismo sexo. A veces ya eso causa algunos malestares dentro del área laboral. Y precisamente es el caso de que en una empresa el gerente de recursos humanos despidió a un empleado que lo encontró en Grindr, ¿no es cierto? Grindr, esta aplicación de citas para que es de la comunidad LGBT, principalmente de la comunidad gay, sobre todo, y que pues el directivo trató de usar su poder para que no descubrieran su aventura. Así es, el gerente de recursos humanos de una empresa despidió a un empleado que se ligó por Grindr. La historia ha llamado un poco bastante la atención de todos por el drama de la situación. Un chico que tiene en Twitter, tiene el nombre de usuario Tamara, relató en un hilo que un joven, al que llamó Juan, fue despedido de su trabajo. Y esto ocurrió luego de que el ligue de Juan, con el seudónimo, pongámosle José, resultara ser el gerente de recursos humanos de la empresa donde él laboraba. Así es, o sea, sin saberlo, se estaba ligando a uno de sus compañeros de trabajo y justamente era el jefe de recursos humanos. Así que Homosensual habló en exclusiva con Gaby Torres, gerente de gestión de talento, y él comentó que esa situación es injusta y lamentable, pues una cuestión de este tipo no debería inferir. El tema es que esta persona a quien se estaba ligando, pues no es soltera precisamente, sino que es tiene una novia, ¿no es cierto? Este chico al que este jefe de recursos humanos tiene una novia, y por ende es que al momento que pues se da cuenta que es uno de sus compañeros a quien se estaba ligando y que obviamente lo iba a reconocer, obviamente ese momento empezó todo el drama, ¿no es cierto? Y por eso fue la causa del despido. Así que una historia bastante, bastante entrenada, enredada, y por supuesto una historia que inclusive bien quedaría para un cortometraje, una película, porque definitivamente es bastante peculiar, ¿no? Que esto ocurra, sobre todo dentro del trabajo, y la forma, ¿no?, en cómo la persona se decide, ¿no es cierto?, despedir a la persona simplemente para encubrir que es gay, ¿no es cierto?, y que esta persona, este jefe, estaba también navegando en Grindr y ligando gente a través de Grindr. Así que muy injusto a veces este caso, ¿no?, que más bien debería, si no hubiera esta homofobia, si no hubiera esta necesidad de ocultar tu homosexualidad, realmente no habría este tipo de casos, no habrían este tipo de discriminaciones y de actos injustos, ¿no? Así que importante primero tener que erradicar el tema de la homofobia, y por otro también, pues quizás también otra recomendación es no usar Grindr mientras estás en tu trabajo, ¿no? Esa también quizás es otra lección que tal vez nos deja esto, sino que también quizás el espacio de usar esta aplicación deba ser netamente utilizado para los momentos en donde tú no estés haciendo otra cosa, que estés en tu tiempo libre, ¿no es cierto?, que no estés en tu trabajo, porque eso sí te podría llegar a causar problemas como el que estamos del que estamos hablando, ¿no es cierto?, de este caso de despido por haberse ligado a alguien en Grindr. Así que muy muy importante tomar en cuenta estos casos, que inclusive esto tuvo un revuelo bastante interesante a través de redes sociales, ¿no? Porque la gente sí sacó este caso y denunció el caso, que es bastante, bastante injusto. Así es, amigos, vamos a hacer otro corte musical, ¿qué les parece? Y ya volvemos con más de Punto Diverso. Sideral. Hoy mi espíritu llega a un portal, lo inexplicable está afuera. Serpientes del cielo esperan para ver si se descamas y viajar por el espacio. Hoy nada de lo que fuimos se repetirá, úteros como paredes, como atmósferas. Deja tu nombre y tu cuerpo aquí en la tierra, seré serpiente por toda la eternidad. Hoy nada de lo que fuimos se repetirá, úteros como paredes, como atmósferas. Deja tu nombre y tu cuerpo aquí en la tierra, seremos serpientes. Puerta de sal, voy a pasar, cambio de piel, una vez más, dame tu mano, salto de fe, una vez más. Paredes como atmósferas, deja tu nombre y tu cuerpo que en la tierra seré. Así estábamos disfrutando el tema de Mateo Kingman, Puerta de Sal, igualmente uno de sus recientes temas que ya igualmente está lanzado en algunas plataformas y que igual en YouTube pueden ver el video, que está súper bueno también, ¿eh? Mateo Kingman trayendo, por supuesto, siempre temas musicales de calidad. Eso sí, es algo que yo creo que una razón para sentir orgullo, ¿no? Por la música ecuatoriana, ¿no? Uno de los tantos ejemplos de música ecuatoriana bastante buena y de buena calidad, por supuesto. Y que además con este aire bastante, no sé, simbólico, quizás muy relacionado con la naturaleza, ¿no? Porque él es un, pues sí, él se reconoce, ¿no? Como un hijo de la tierra. Él nació creció en la selva amazónica con su abuelo, ¿no? Que también fue músico y que le inspiró muchísimo, ¿no? Para escribir toda su música, que inclusive le dedica una canción a su abuelo cuando ya él fallece, ¿no? Así que qué importante, ¿no es cierto? También que la música se convierta en estas grandes experiencias. Así es. Vamos ahora a seguir y seguimos con el tema laboral, porque es importante, por supuesto, tener una seguridad laboral dentro del ámbito social, ¿no? Y obviamente para que tú puedas subsistir y puedas llevar bien. Y obviamente, si tú tienes un trabajo y tienes los derechos de ley, sobre todo si es que tienes ya, empiezas a convivir, ¿no es cierto? Es decir, de hecho, primero buscas una estabilidad laboral y luego de pronto quizás piensas, ¿no? En tener una pareja estable, en tener o construir ya una vida en pareja, ¿no es cierto? Y lamentablemente para el caso de la comunidad LGBT no siempre sale bien estos planes, porque dentro del trabajo es muy muy muy raro que tus jefes que inclusive traten, ¿no? El tema del matrimonio gay igual que el matrimonio heterosexual. Ahora que recién llevamos ya algunos meses de haberse aprobado el matrimonio civil igualitario en nuestro país, habría que preguntarse, ¿no? ¿Cómo lo están tratando en las instituciones laborales, en las empresas, en las organizaciones con respecto a este tema, ¿no? Porque realmente no hay quizás una ley, sobre todo leyes que un poco ayuden y faciliten estos procesos del matrimonio, y sobre todo en el tema laboral, además, ¿no es cierto? Contar con los mismos beneficios que cuenta una pareja heterosexual es súper importante. Y lamentablemente tenemos el caso también de que hay personas que inclusive han sido despedidas al momento que ha anunciado que se va a casar, y obviamente tienen que darle el permiso correspondiente, ¿no es cierto? Para que pueda festejar, obviamente pueda vivir su fiesta, así como las parejas, se ha pensado para las parejas heterosexuales, y puedan vivir un buen matrimonio en este paso y poder dar, ¿no?, bien este paso tan importante en la vida de las personas. Así que este es el caso de un chico gay que denunció que fue despedido en su trabajo luego de que pidiera permiso para casarse. El chico solicitó autorización para tomar los días de descanso que le correspondían por su boda. Sin embargo, nunca imaginó que esto le traería problemas en la empresa donde laboraba. Pedro Pablo es un usuario de Twitter que relató cómo lo corrieron de la empresa donde trabajaba por motivos de homofobia. El joven narró que todo lo tuvo que aguantar mientras aún laboraba en ese lugar. Él fue víctima de homofobia, dice, en su ex trabajo, y lo corrieron en FMXI de México. Resulta que hace un año, cuando se casó, quiso aprovechar la prestación de 3 días por matrimonio, lo cual tenía que autorizar el jefe y el director, y con el jefe no hubo problema, pero el gerente tuvo el problema. Así que el director de cobranza, Arturo Dávila Martínez, del departamento al cual pertenecía, le dijo que no, que esa prestación solo aplicaba para matrimonios normales. Para esto, él se enteró que era gay en esa solicitud. Así que el gerente salió indignado de hablar con él. Él salió muy indignado luego de hablar con el gerente, y él obviamente fue el jefe y dijo, habla con él y explícale para qué necesitas los días. Así que él fue a la oficina de su jefe y le dijo lo mismo, que no aplicaba, ¿no es cierto? Que no aplicaba para ese caso. En recursos humanos, y que revisara, ¿no es cierto?, las leyes para que no realmente tenga que pasar nuevamente por eso, ¿no? Y que donde quiera que vaya a solicitar este permiso, no le vayan a negar y no le vayan a salir con el mismo cuento. Así que realmente estar en esa empresa para él, dice que se convirtió realmente en un infierno, y que no, el jefe, ¿no es cierto?, no perdía oportunidad de hacer chistes homofóbicos en cada junta que tenían, en la que él ya no asistía, y para referirse a él lo decía como el jotito ese. Y aunque de verdad eso le molestara bastante, ¿no?, a este personaje, que ya hoy por hoy mediáticamente es bastante conocido en la comunidad LGBT, pero realmente él decidió ya no hacer tanto problema, y obviamente luego tuvo que salir ya definitivamente de todo ese embrollo y de ese, obviamente, ese malestar, ¿no?, y todo ese ámbito bastante hostil dentro de su trabajo. Así que de repente ya un día se le ocurrió obviamente una salida con sus suegros, que además eran de otra ciudad, y tuvieron que salir por obvias razones, y él llamó a su pareja para avisarle y pedirle permiso, ¿no es cierto?, porque ellos entraban a las 6 a.m. al trabajo, ¿no es cierto?, y dijo, ¿no es cierto?, que fuera, que le avisara cuántos días que estaría fuera y estando allá, pero nunca dejó de llamarle, todo el tiempo estuvo molestando, dice su jefe, ¿no es cierto?, no le pudo dar el permiso. Así que hasta ahí entendió su regreso. 2 días después llegó a la oficina con la novedad de que Arturo no quería que la empresa pagara los días de ausencia, por la cual por la simple razón de que él tiene un esposo y que su esposo es un hombre. Entonces así ocurrieron todos estos temas todo ese tiempo, hasta que, bueno, él ya decidió, tuvieron que lo despidieron, y eso fue una de las causas, razones igualmente muy injustas por la cual se despidió. O sea, todo fue causado, ¿no?, por esta negativa a darle permiso por el matrimonio, y todo se llevó a otra serie de problemas, ¿no es cierto? Generalmente ya los temas se vuelven hostiles, e inclusive estas son un poco de estas estrategias que generalmente son muy comunes, ¿no?, en estos casos del tema laboral, en donde hacen lo que sea, te hostigan para que renuncies, porque de pronto un jefe, un supervisor, un gerente no soporta, ¿no? No es, tiene una mofea muy fuerte y no soporta tenerte como compañero de trabajo. Te hace la vida imposible hasta que tú decidas y veas que tal vez lo mejor es renunciar para evitarse cualquier problema. O de la otra forma también es provocarte para que cometas algún error y obviamente tenga una razón para despedirte, que también suele ser otra de las razones. Así que tener mucho cuidado cuando se detecten nuestros casos, y saber que lo primero que hay que hacer es denunciar, ¿no es cierto? Primero, obviamente, está el diálogo. Si es que ya no se puede pasar con el diálogo, si ya el diálogo no funciona, pues ahí sí hay muchos casos con resultados muy positivos, sobre todo aquí también en nuestro país, donde realmente se ha llegado a dar sentencia favorable en caso de discriminación laboral, ¿no?, por homofobia. Y obviamente con las reposiciones del caso, ¿no es cierto?, a la persona que, inclusive, ¿no?, lo interesante y lo bueno sería que la persona pueda quedarse en su trabajo sin tener que salir ni buscar otro trabajo, y simplemente que su clima laboral mejore. Pero lamentablemente no en todos los casos resulta así, y a veces no queda otra que la persona tenga que salir de esa empresa o la institución y decida por último, ¿no?, de pronto hasta por salud mental, ¿no es cierto?, y también para ya no seguir de pronto luchando contra corriente para cambiar el pensamiento de aquellos jefes, ¿no?, que no aceptan la homosexualidad. Así que esos son un poco los temas de noticias que hemos tenido durante esta semana. Así que vamos, ¿qué les parece?, al corte, y ya volvemos con más de Punto Diverso.

composer. Y estábamos disfrutando esta fusión de reggae con rock por parte de la banda El Paico de Don Blas, esta banda quiteña que está surgiendo. Está justamente la anterior semana estuvo en una de las giras aquí en la ciudad de Quito, en los bares de la zona, ¿no es cierto? Con una gira llamada Preludio, ¿no? Junto a otras dos bandas como Messi, mi gato y mi... ¿Dónde está mi camarón? Así, esas tres bandas que se han juntado, ¿no? Se han juntado como una hermandad de bandas y se han decidido, pues, empezar a correr, recorrer los bares de Quito y hacer notar su música, ¿no? Que la gente conozca sus propuestas, porque no solamente es con música, ¿no? En el caso de Simio Gato también es, además, ligado al cómic, y obviamente con diferentes ritmos, pero un poco lo que les junta a todos ellos es el rock, ¿no? Pero a cada uno a su estilo, ¿no es cierto? Así que un saludo también, por supuesto, a los amigos del Paico de Don Blas, y les auguramos, por supuesto, muchos éxitos en su carrera. Mi mundo, ese es el tema que estábamos disfrutando y hablando también, ¿no es cierto?, del mundo, ¿no? Lo que está pasando en el mundo y quizás uno de los avances que también se puede notar, o cuando un personaje LGBT de pronto adquiere un cargo público importante, gana una elección, por ejemplo, tiene un cargo político, es una señal quizás de que hay un avance por ahí, ¿no? De que es necesario que exista esta presencia LGBT. Y la gente de pronto lo llegó a entender. Y este es el caso de una candidata que quizás para muchos algo un tanto atípico, ¿no? Que exista dentro, ¿no?, de los candidatos o candidatas para el Congreso, en este caso de Perú, que exista una persona trans, indígena, y que haya sido además ex trabajadora sexual, que ahora sea candidata al Congreso de Perú. Se trata de Gaela Cari, que lleva más de la mitad de su vida luchando contra lo que le han impuesto. Así dijeron que como una mujer transexual solo podría ser peluquera o trabajadora sexual, pero acabó estudiando derecho y en la universidad le negaron un título con su nombre amparados en la ley. Ahora ella buscará justamente cambiar las leyes desde el Congreso. Es la primera candidata transgénero e indígena de su país. Ella, luciendo un sombrero decorado con colores andinos y de una trenza que bordea su cuello, Gaela recorre las calles de Lima para convencer a señoras y jóvenes que este 26 de enero, ¿no es cierto?, votarán por ella como diputada. Así que algunos la sonríen, otras la animan, pero siempre hay quienes también intentan acomodarle, ¿no?, como decir cosas que prefieren no repetir. Obviamente prefieren no repetir de pronto los insultos o las cosas negativas que la gente le puede llegar a decir a esta candidata trans en Perú. Hace unos días ella menciona que en una estación de tren le intentaron golpear porque algunos del sector más antiderechos y fundamentalistas de Perú no les gusta la igualdad, menciona ella, y no les gusta tampoco el avance de derechos para las mujeres. Así lo asevera F. Cari, ¿no?, sobre la experiencia de su primera campaña política en un escaño al Congreso en representación de vida. En Lima, perdón. Hablando precisamente en cuanto un poco a su vida, ¿no? ¿De dónde, cómo surge, ¿no es cierto?, este personaje político en Lima? Pues resulta que ella nace en Ica, ¿no es cierto?, una zona de Perú, hija de padres migrantes de la Sierra Sur, y ella se educó en dicha ciudad situada a 300 kilómetros del sur de Lima. Fue Ica la ciudad de sus primeras experiencias de vida y también de sus primeras transiciones, como abandonar, por ejemplo, su labor de catequista en una iglesia para convertirse en una férrea activista universitaria por los derechos de la población LGBTI. Su lucha también la llevó a Lima, donde su figura de activista se hizo más visible cuando en 2017 protestó junto a otras compañeras frente a un congreso que, dominado entonces por el fujimorismo y sus aliados de derecha extrema y extrema derecha, recomendó derogar un derecho legislativo que endurece las penas de los crímenes de odio y violencia de género. De esta manera, ellas salieron a las calles a reclamar y eso hizo que en la siguiente sesión cambiaran su voto. Esto prueba que la sociedad civil también tiene un poder de incidencia, así lo señaló Gaela, ¿no es cierto? Así que ese es su motivo, su razón por la cual ella empezó a hacer activismo y obviamente a exigir, ¿no? Exigir los derechos que todos y todas merecemos, ¿no? La igualdad de derechos y obviamente que también las leyes que de pronto sean secundarias se apliquen también, se apliquen y tengan reformas adecuadas para mejorar los procesos, en este caso, ¿no?, de denuncias con respecto a violencias y actos de discriminación. Así que en todo su recorrido ella llama ella lo menciona como salidas nocturnas por las calles más oscuras y muchas veces evitadas de Lima. Y ella no duda decirle a la población transgénero que su lucha por la igualdad no acabará en el Congreso, porque ella menciona que tampoco empezó allí, ella su lucha pues la empezó en las calles, ¿no es cierto? Así ella menciona justamente en un escenario, ella obviamente conquistando también al público LGBT, ¿no es cierto? Dentro de ella ha recorrido también discotecas gays en Lima, en el centro histórico, donde decenas de jóvenes la aplauden entre gritos. ¿Se imaginan, no? Tener una representante LGBT como candidata en un cargo público muy importante. Si bien es cierto, aquí también en nuestro país tuvimos, pero quizás no tuvo la mejor respuesta, ¿no? Así que también habría que esperar, habría que ver qué respuesta tiene. Si bien es cierto, Lima, Perú en sí, es un país igual bastante conservador en cuanto al tema de la homosexualidad, y más aún con el tema del transgenerismo, pero veamos hasta qué punto puede llegar, qué tan lejos va a poder llegar esta representante, esta candidata de la comunidad LGBTI. Entre sus propuestas, por supuesto, está el tema del derecho al trabajo, está el tema de modificar algunas leyes para que puedan acceder más personas a LGBTs, a empleos. También menciona que un poco rescatando la situación que se vive en Perú, ¿no?, en donde el 70% de las trabajadoras, perdón, el 70% de las personas trans se dedican al trabajo sexual, por lo cual a veces es su única alternativa de empleo. Por otro lado, el 50% ha abandonado los estudios y el 89% de ellas no tiene ningún tipo de seguro médico. Así que ella menciona que no es justo que sigan teniendo que elegir entre cortarse el cabello o ejercer el tema del trabajo sexual. Lamentablemente, ¿no? Es decir, no aceptan a mujeres trans en trabajos mientras no se vean tal correspondiente al género o al sexo con el cual nacieron o con lo que se les fue asignado de muy niñas. Entonces es importantísimo que este tema pare definitivamente ahí. Así es, es un poco la noticia, ¿no?, también de este personaje, también que esperemos que quede para la historia también y les esperemos que realmente pueda acceder a este cargo, pero habría que esperar los resultados y ver a qué lugar pudo llegar esta candidata. Así es. Así que amigos y amigas, con esto vamos cerrando ya nuestro programa Punto Diverso. ¿Y qué les parece si les dejamos con un último tema musical para que se queden un poco aquí conectados a la señal de Radio Casa de la Cultura? Vamos a disfrutar entonces ahora el tema, uno de los temas también de la banda Tattoo, esta banda rusa que pues por mucho tiempo tuvo su gran reconocimiento porque se creía que se trataba de una pareja de chicas lesbianas cantando, ¿no es cierto? La primera pareja, esto hablamos en el año 2003, incluso un poquito antes, 2001, 2002, por ahí, Tattoo despega, ¿no?, como banda internacionalmente, y este concepto, ¿no?, de musical como ellas siendo una pareja lésbica causó mucho revuelo en todo el mundo. pero luego obviamente supimos que realmente no era de esta manera, realmente ellas no eran parejas, sino todo era parte de la estrategia mediática. Pero lo que sí es que nos dejó un legado de unas canciones súper buenas. Así que vamos a disfrutar entonces, para cerrar esta noche, el tema Malchi Gay, que traducido sería un chico gay, de la agrupación Tattoo. Nos despedimos con este tema y nos escuchamos entonces la próxima semana. Chao, chao. Malchi Gay. Malchi Gay. Malchi, Malchi Gay. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Disfruta un concierto lleno de energía al ritmo de rock and roll y boogie boogie. Revive los grandes éxitos de Elvis Presley, Bill Haley, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry y Brian Setzer con la Big Band del Conservatorio Nacional de Música bajo la dirección de Larry Salgado y varios artistas invitados.